The children of the night. Radio Encubierta presenta Sospechosos en Vallecas, todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. A través de tu emisora favorita online, la Radio Encubierta, www.laradioencubierta.godadisites.com. Correos electrónicos: sospechosovk@hotmail.com, sospechosovk@gmail.com, xsospechosovk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. El podcast del programa lo tenéis en el iVoox y en el Internet Archive, en Juan Antonio Castaño Ramos y en Sospechosos en Vallecas, apartado de correos 53099-28080, Madrid, España, emitiendo desde el Instajón Estudios de Madrid. Muy buenas tardes, people. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño el Roguero, con nuestro equipo, los tronencos, nuestro Sanedrín, don Ricardo Partida Romero, don Paco Jurado, Roberto Díaz de Jimén y la señorita Juani Oliva. En tu programa de Rock Heavy Metal, temporada 37, people, en vivo, en directo, desde la Radio Encubierta. Nuestras emisoras hermanas, donde nos ponen el programa en redifusión todos los martes 16 a 18 horas a través de www.mirroyoselrockonradio.blogspot.com y todos los viernes de 19 a 21 horas, hora argentina, 002 de la madrugada, hora de aquí, hora española, a través de www.radiocrimen.com. .ar, Radio Crimen Online desde Argentina, nos ponen los viernes, PayPal. Además de todos los grupos en el cual luego subiremos el programa, lo sube cuando esté terminado y lo subamos tanto a la iVoox como al Internet Archive. Hoy solamente pondremos música de rock y de metal. Todo va a ser de grupos de españoles, ¿eh? La gran mayoría. Solo va a ser grupos españoles lo que pongamos hoy, ¿eh? O que, aunque sean argentinos o chilenos, pero que canten en español o en inglés. Estamos que empezamos, Pepa. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos cambiado de emisora. Deciros a la concurrencia que hemos cambiado de emisora de Radio Tú, que hemos estado pues un año aproximadamente, hemos cambiado bueno, pues a otra emisora que es al fin y al cabo ese mismo accionariado, lo diré, en el cual pues se han convertido en la radio encubierta. Así que empezamos a emitir a través de la radio encubierta con lo mismo, todo va a ser igual, todo va a seguir siendo lo mismo. Lo único que hemos cambiado, pues de patrones, como si dijésemos. Si antes el patrón era la gente de Radio Tú, pues ahora son la radio encubierta. Así que empezamos con Star Mafia Boy de su álbum Warrior. Vamos en Babilonia, así empezamos. ¡Ve mal! Mafia Boy en Babilonia de su álbum Warriors. Estuvimos hablando con el señor Mafia la semana pasada. Seguimos, vamos con la gente. Estos todos, falla. Estarán tocando en noviembre de este mismo año en Madrid. Estos todos. Screaming! con Tos Tos, con Falla Falla, estarán tocando en noviembre en Madrid. Vamos con Javier Baradován, Muéveme, grabado en el Teatro García Lorca de Getafe el pasado 26 de enero de este mismo año. Javier Baradován en el Teatro García Lorca de Getafe. ¡Muéveme! Seguimos, vamos con lo nuevo de Indrid. Es tiempo de guerra, lo nuevo de Indrid. Pensar Se llaman Indriz, es tiempo de guerra. Sonando lo nuevo de la gente de Indriz PayPal aquí en la radio encubierta en vivo. Vamos con la gente de H's, con nuevos miembros en la formación tan fuerte. Ahí están H's. Camino, rebuscando en el olvido, me acordé de la verdad. De cuando nunca hacía frío, las noches volaban solas, solo a cambio de amistad. Y pasábamos las horas bajo un cielo de farolas, esperando amanecer.

está sonando David Fantasy de Star Girl. Será nuestro invitado David en la semana que viene aquí en Los Sospechosos en Vallecas. PayPal. Seguimos, vamos con lo nuevo de la gente de Ratzinger, Bala Per Cápita. También con otro David que ha entrado a formar parte de Ratzinger. Próximamente también en el programa Podri y sus chicos, Ratzinger, Bala Per Cápita. Sonando lo nuevo de Ratzinger, Bala Per Cápita, en la cual próximamente los tendremos por aquí a Podri y sus chicos. Ahí está el Ratzinger. ¿Dónde van a sonar si no? Pues en Los Sospechosos PayPal. Échale apio, es como se llama lo nuevo de Échale apio. Odio. Good boy.

siendo santo en el infierno. Me quedo grande. Ahí está la gente de No Procede, extinguirse para siempre. ¡Viral! De No Procede, nos vamos a ir con la gente de Caótico. Con Togar. Ahí está lo nuevo de la gente de los Caóticos. Caótico, Togar. Sonando a la gente de Caótico, Togar, lo nuevo de la gente de Caótico. Sonando aquí los sospechosos de Maica, sonando para ti, Juan Antonio Castaño, el rockero Pipal. Seguimos, vamos con La Época, donde con La Época y José Andrea, donde colabora José Andrea, Contando al Andar, el nuevo trabajo de la gente de La Época. Ahí está la gente de La Época. Desperté tras un gran temblor, un sacudió mi interior. He dormido ya tanto que he olvidado quién soy. Contando al andar. está la gente de la época con José Andrea contando al andar. Sonando, vamos con Reincidentes, no paramos de mover las manos, donde colabora el canijo de Jerez. Ahí está Francisco Marina y sus Reincidentes, los Reinci. Somos viajeros del tiempo en la corteza terrestre, vamos buscando los caminos del mundo. No tenemos prisa, aprendemos de las señales, ese es el lenguaje de los animales. Hay pequeñas cosas que tienen un gran valor, ese es el secreto de la vida. Cada cual vaya cerrando sus heridas. No paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, reparten nuestros restos y volvemos a empezar. Llevamos el pelo largo, viajamos en carromato, cruzamos por las piedras y por el fango. Nos dicen los poetas, porque vamos rimando letras y solo llevamos nubes en las maletas. Vamos buscando el mar, la brisa y el calor. No creemos en el destino del tiempo, no distinguimos entre robo y sentimiento. No paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, reparten nuestros restos y volvemos a empezar. Toca el aire, gira el mundo, no tengas miedo y sigue tu rumbo. Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad. No hay futuro, improvisa, vente al sur donde está la risa. Las noches de luna llena, con mi gente podrás cantar. Porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, reparten nuestro hueso y volvemos a empezar. No paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, reparten nuestros restos. Reincidentes, no paramos de mover las manos con la colaboración del canijo de Jerez. Seguimos, nos vamos al Nafa, Navarra Arena. Estamos con el Drogas esperando en un billar, confirmado como cabeza de cartel para el Piratas este año, aquí en Madrid. Ahí está el Drogas esperando en un billar en Navarra Arena. Un par de calces generosos, una camisa sin plancha. La cena ya no está en la mesa. Las botas negras sin limpiar. Miro sin ganas el reloj. A mi colega estará. We'll be right back. el reloj. A mi colega estará esperando en un billar, en un billar, en un billar, en un billar. Ahí están el Drogas esperando en un billar en directo del Navarra Arena, confirmado para este año con cabeza de cartel. En el Piratas, el Drogas Pepal, Enrique Villarreal. Seguimos Pepal, cuando suena esta música es que vamos con la lista de conciertos. Recordad que estáis en la radio encubierta, en el programa Sospechosos en Marica, segundo para ti, Juan Antano Castaño, el roguero Pepal. ¿Quién te da más los sospechosos del Valle del Cas? www.laradioencubierta.godadiscites.com. Ya sabéis que toda la lista de conciertos que recomienda los sospechosos no son todos los que hay, ¿eh? Hay muchos más conciertos, pero solo sí son los que los sospechosos os recomendamos. PayPal. Están sonando nuestros añonados Leño. Vamos con la lista de conciertos. El día 6, la gente de Super Suckers, Poison Boys en el U37. El día 7, Firewind, Master Plan en la Sala Soco. Barney, celebrando el 50 aniversario en la Riviera. Indenakis en la Sala Roseville. El día 8, Engaño Manifiesto. Usa Gallola en el Les Got Rock de Parla. GBH, Radio Crimen, Bladers. En Guta 37, Sober, en Lailar Ventas, Coz en la Revilight. El día 9, Pólvora en la Siroco, Isacen Martín, Hora Límite, 4 bajo 0, Bristol y Geras en la Revilight. En este concierto, wow, que va a ser la bomba, sobre el metal femenino. Los chicos de Anchor, impresionante grupo, en la Sala Changó. Invein, Arrael de Basement, en la antigua Revolver, Sistin Coin en la Barracudas el día 10, Mamara de Día en Ruta 77, Soundcheck 16 en la Sala Vicio en concierto matinal, el día 12 Amarante, Dragon Force, Infected Rain en la Ribera, los chicos de Vegas Blade en la Sala Tarambana el día 15 de marzo, Darne, Hall Wills en el sótano, el día 16, Alice Mine, Brad Hot, Parados, Surgate en la Barracudas el día 21, The Street Walk en Chiata en el Ruta 77, el día 22, Sociedad Alcohólica en Hielo Sapátrida, Crisis Hamlet en el Wizzing Center, el día 23, The Broken Odyssey en la Silicona, Desastre Acero en el Ruta 77, el día 28, Mr. Beat, Jared Grace Nichol en la Riviera. Para este concierto no hay entradas. Están totalmente agotadas. El 19 de abril está Mafia Boy en Ruta 77. El 20 de abril, Ars Nova en The Godfather Rock Club. El día 28 de abril, Grande Cine en la Sala Roseville. El 9 de mayo, Eternal Psycho, Midgungar en la Sala Barracudas. El día 25 de mayo, Antigua en la Revilight. Hasta ahí vamos a la lista de conciertos. Hay muchos más. Próximamente os iremos anunciando muchos más conciertos que va a haber. Ya sabéis toda la gente que viene. Viene Deep Purple, viene Status Quo, viene Queen of the Stone Age, viene Toto, viene Metallica, por supuesto, viene Judas Priest. Se prevé, vamos, muchísima gente, muchísimos grupos, que a ver que no me falte ninguno de los grandes, no, son todos los que van a venir de momento. Hay muchos más, van a haber muchísimos conciertos. a final de septiembre, septiembre, octubre, noviembre van a venir, diciembre, van a venir un puñado de grupos, a tocar a España y en Madrid concretamente, que es donde estamos emitiendo, y donde damos la lista de conciertos. Pero va a haber muchos, muchos. El Boss viene, por supuesto, también. Así que ACDC, que no se me olvide, ACDC, aunque no viene a Madrid, si viene a Sevilla, todavía para el día 1 todavía queda alguna que otra entrada. Pero vamos, que va a ser la bomba, de los conciertos que va a haber. Que va Alice Cooper, que viene a Barcelona, y va a Resolution Fest. O sea, que es que hay muchísimos, muchísimos eventos y conciertos. Seguimos. Paypal. Dentro de dos semanas tendremos a la gente de Aventus. Con el señor Samil, pues hablaremos con él, porque va a ser el que le haremos la entrevista para dentro de dos semanas. Vamos a ir con Aventus, con su nuevo álbum, Lo que trajo el viento, el nuevo proyecto del señor Samil. Ahí está la gente de Aventus, dentro de dos semanas, invitados aquí en el programa. Quererte a cielo abierto, puedo intentar atrapar al viento. We'll be right back. lo que trajo el viento. En dos semanas estaremos con ellos aquí en el programa Vepal. La gente de Aventos. Vamos con Talk, fue un error. El nuevo proyecto de Nano Ruiz, el de Habeas Corpus, el Habeas Corpus. Fue un error, ahí está Talk de su grupo. Single de la gente de TOC, TOC, la banda donde está Nano Ruiz, el de Sabias Corpus. Muy, muy, muy interesante, muy interesante el trabajo de la gente de TOC Pepal. Seguimos, vamos con Synchronical, con lo que va a ser su nuevo single, Under My Skin. Ahí está el Synchronical. Time to look your skin. There's a shadow. Ronchal, sonando Under My Skin. Sonando. ¿Dónde si no? Pues en los sospechosos people. Seguimos, vamos con Fuerza Mental, lo nuevo de su álbum, de la gente de Skullmania, de su álbum Elemental. Ahí están Skullmania, Fuerza Mental. Llegaste escapando de la oscuridad, sonrisa quebrada que no volverá. Tu mente escapada contra la pared, juglares siniestros del averno. Llegaste escapando de la oscuridad, su fuga es perdida ante la adversidad. La sombra siniestra bajo tu mente, la quinta del sol no está presente. Has hecho un acto de fe, derribas las puertas, toda tu fuerza mental, destruye la adversidad. Destruyen la adversidad. está sonando la gente de Hulmanía, Fuerza Mental, de su álbum Elementum. Sonando Hulmanía, Fuerza Mental. Seguimos, vamos con Sky Crew Avenue, La Ventisca. Ahí están, Sky Crew Avenue, La Ventisca, también su nuevo single. Está La Ventisca, Scarecrow Avenue, como le gusta a nuestro Sanedrín, a nuestro equipo, como le gusta este tema, le gusta un mazo, Scarecrow Avenue, La Ventisca. Seguimos, vamos con la honorable sociedad, con Sociedad Alcohólica, somos Contradicción, lo nuevo desea de Sociedad Alcohólica, la honorable sociedad, sonando donde si no, pues aquí en la radio encubierta, en Los Sospechosos. Odiamos todo, todo lo que os gusta, nos gusta todo lo que os asusta. Vuestros sueños son nuestras pesadillas, vuestros amigos son nuestros enemigos. Siempre en vuestra contra, con o sin razón, siempre en vuestra contra. No podemos evitar llevaros Ahí está sonando lo nuevo, la Sociedad Alcohólica de S.A., la honorable sociedad. Somos Contradicción Pepal. Seguimos, vamos con lo nuevo de Flitter, Buscando Conexión. Ahí está lo nuevo de la gente de Flitter. Poder conectar, tenemos una misión, buscamos la conexión en este viaje brutal. Armados de una actitud intensa como la luz, somos las fucking stars. Es una buena ocasión, hagamos revolución con donde quieres estar. Ay, ay, ay, es tan intenso. Ay, ay, ay, ese momento. Ay, ay, ay, voy a buscarte. Llaman Flitter, buscando conexión, lo nuevo de la gente de Flitter. Sonando. Buscando conexión, seguimos, vamos con la gente de Invent for the Failings. Vamos con ellos, con la gente de Invent. (Risa) de Fallen. Ahí está lo nuevo de la gente de Invain. Estos días tocando aquí en Madrid, en la antigua Revolver de Basement, Vamos con la gente de Modern Crusaders. Yuriana sonando. Juliana sonando aquí en los hospitales en Vallecas a través de la radio encubierta. Seguimos, vamos con la gente de Ubus hasta la última estación. Es como se llama el nuevo tema de la gente de Ubus hasta la última estación. PayPal. sonando lo nuevo de Bus hasta la última estación. El adelanto lo que va a ser su nuevo álbum. Seguimos, vamos con la gente de Five Black Ballet con Ladies Motherfucker. Ahí están Five Black Ballet. Motherfucker, los chicos de Five Bad Ballet sonando. ¿En dónde si no? Pues son los sospechosos Pepa, los sospechosos en Vallecas, en nuestro final del programa. Vamos con Derby Motoreta, Burrito Cachimba, La Fuente. Mira a través del cristal, al otro lado la flor, oscura de tu recuerdo. Me metí una pedra y me puse la flor, pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y en la orilla la ve, con la flor mi secreto. Allí mismo sentí que la noche se fue. que era de noche y en tus ojos pude ver que no me has abandonado. Están Derby, Motoretas, Burrito, Gachimba, La Fuente sonando con este grupo que siempre que toca en Madrid lo revienta. Vamos a ir con Ópera Magna. Ahí está Heroica, la gente de Ópera Magna sonando, entrando en la recta final del programa People. Ni frontera que recordar. está sonando Heroica, Opera Magna, con su nuevo álbum. Impresionante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos entrando en esta final del programa, people. Vamos con PM, la banda de Pepe Mari, que estará tocando el próximo día 13 de abril en la Sala Vicio de Alcorcón. Déjalo rodar. ¡Pepa! Aquí sonando Los Sospechosos desde la radio encubierta. En vivo, en directo, people. ¿A dónde va a ti, Juan Antonio Castaño el Roguero? PM, la banda de Pepe Mari, el bajista de Los Bella Bestia. ¡Déjalo rodar! Ahí está la gente de PM, la banda Pepe Mari, déjalo rodar, estarán tocando el 13 de abril en la sala vicio de Alcorcón. ¡Pimal! Ricardo Martínez Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz, el X-Men y la señorita Juana Oliva forman un elenco, y el Saladín de los Sospechosos en Vallecas, y todo ello conjugado y orquestado por Juan Antonio Castaño, el rockero. ¡Pimal! Hasta la semana que viene, hasta el martes, jueves, están la gente de 4 bajo 0, eres fuego. Adiós, adiós, adiós, chao, chao, cuídense. Siga sintonizando la radio encubierta, porque somos tu radio online, radio encubierta. Los sospechosos, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Es un mundo cruel, que solo te sonríe alguna.